solo tú y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que la felicidad, tu amor me quedará, y es esta mi canción y mi verdad. Solo tú, mi cielo azularás, solo tú. Mágica ilusión que por siempre me darás, tan solo tú. Azul harás,